Saludamos a todos y todas quienes ya están presentes, listos y preparados para disfrutar junto a nosotros de un capítulo más de Paraíso Infernal, programa cuyo objetivo es nosotros que disfrutar del buen rock con diversas bandas, algunas nuevas, otras clásicas y en diversos subgéneros. Soy Alcam y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este capítulo de Paraíso Infernal con una agrupación formada en el año 2011 en la localidad de Valencia, España, Los Cigarros, integrada actualmente por Ovidi Tormo en voz y guitarra, Álvaro Tormo en guitarra, Adrián Rives en batería y Nacho Tamarit en bajo. A la fecha esta banda cuenta con 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su segunda producción titulada A Todo Que Sí, del año 2016, la canción Resaca. Y luego vamos a seguir con algo más clásico e histórico. Me refiero a los grandes de The Who, agrupación formada en Londres, Inglaterra, primero en 1962 con el nombre de The Tours y luego en febrero de 1964 cambian su nombre por el que son conocidos en todo el mundo, The Who, siendo su alineación clásica con Roger Daltrey en voz, Peter Tomchett en guitarra y voz, John Easley en bajo y voz y Kay Moon en batería y percusión. Esta banda tiene a su haber 12 discos de estudio, el primero de ellos, The Who Sing My Generation, de 1965, conocido simplemente como My Generation, considerado uno de los mejores álbumes de la historia del rock y del cual hoy vamos a escuchar el tema que da nombre a este disco, My Generation, un clásico de clásicos. Ya, entonces, partimos este nuevo programa de Paraíso Infernal con rock más clásico. Primero vamos con los españoles de Cigarros y la canción Resaca de su disco A Todo Que Sí del año 2016. Y luego vamos con un tema histórico, My Generation, del primer disco de The Who Sings My Generation, del año 1965. No soporto esta resaca, no sé si podré aguantar. Creo que me estoy muriendo y tengo inseguridad. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre y hoy soy un ratón. Puedo contar. just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Talking about my generation. Seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar algo de la carrera de solista de Sammy Hagar, cuyo nombre real es Samuel Roy Hagar, un guitarrista, cantante y compositor de rock que fue parte de importantes bandas como Montrose, Van Halen y actualmente Chicken Foot. Figura dentro de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos en el puesto número 12. Su carrera como solista comienza en 1976, luego de dejar la banda Montrose, llegando a tener 11 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, I Can't Dream 55, del disco BOA de 1984. Y luego vamos a programar a un grupo de heavy metal formado en el año 2011 en Houston, Texas, Ocean of Slumber, agrupación integrada actualmente por Dover Beverly en batería y piano, Cammy Gilbert Beverly en voz, Semir Orserkan en bajo y coros, Alec Davis en guitarra y Chris Kitikos en guitarra rítmica y teclados. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. El último fue lanzado en abril de este año bajo el nombre de Where Gods Fear to Speak, del cual hoy vamos a escuchar la canción que da nombre al disco, Where Gods Fear to Speak. Ya. Vamos entonces primero a escuchar al gran Sammy Hagar y un tema de su disco solista BOA de 1984, la canción I Can't Rain 55, y luego algo de la banda de heavy metal Ocean of Slumber de su nuevo disco de estudio Where Gods Fear to Speak, lanzado al mercado en abril de este año. Vamos a escuchar el tema que da nombre a esta nueva producción, Where Gods Fear to Speak. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de su señal online, Radio Embrujo FM. Un fuerte abrazo a todos quienes disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas. Y nosotros vamos ahora a escuchar algo de Beyond the Black, banda alemana de metal sinfónico formada en la ciudad de Mannheim en el año 2014, integrada actualmente por Jennifer Haven en voz, Chris Herdonfer en guitarra, líder y coros, Toby Loss en guitarra rítmica y Kay Chersky en batería. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio y nosotros vamos a programar algo de su primera producción, Song of Love and Death, del año 2015, el tema NAM. Y después vamos a escuchar algo de metalcore colombiano con Verum West, agrupación formada en Medellín en el año 2017, integrada por Juan Esteban Ramírez en guitarra, Juan Camilo Flores en voz, Alexis Muñoz en batería y Santiago Ramírez en bajo. Esta banda tiene a su haber un disco de estudio, An Oceanum, del año 2018, pero este 2024, hace muy poco, sacaron a la luz un nuevo single, Nauta, que es el que vamos a programar en el día de hoy. Entonces, a continuación, vamos a disfrutar primero del rock alemán de Beyond the Black y su tema NAM del disco Son of Love and Death del año 2015. Y luego vamos a escuchar algo de metalcore colombiano con Venom West, con su último single lanzado este año 2024 bajo el título de Nauta. We'll be right back. buenos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y de todo el país. Y lo más importante, también tiene diferentes podcasts que ustedes pueden disfrutar. Uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, donde ustedes pueden escuchar cuando lo estimen pertinente. Y ojo, que si ustedes ponen en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal, van a encontrar todas las temporadas. Saludamos entonces a todos quienes rockean a través de www.paislobo.cl todos los viernes con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a seguir adelante con el programa preparado para hoy y vamos a disfrutar de algo de thrash metal con Lynch King, agrupación formada en el año 2004 en la localidad de Amherst, Massachusetts, Estados Unidos, integrada actualmente por Joey Nickerson en guitarra, Mike Dreher en bajo, Ryan Taylor en voz, Nick Timney en guitarra y Brian Westbrook en batería. La banda tiene 6 discos de estudio, el primero de ellos del año 2007 titulado Necromantic Maelstrom, del que vamos a escuchar la canción Mascot War. Y luego vamos a seguir en la misma línea, en el mismo estilo, thrash metal, pero europeo, con una banda formada en el año 2019 en Palermo, Sicilia, Italia. Me refiero a Eerieful, integrada por Amedusa en bajo y voz, Biofood en batería, M. Thunderbolt y Ave McPeak en guitarras. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio, Agent of Doom, lanzado al mercado en julio de este año 2024, y nosotros vamos a escuchar algo de este nuevo material, el tema 2 del disco, And Good Will Take Its Wounds. Ya, vamos entonces con dos bandas exponentes del thrash metal, primero con los americanos de Lynch King y su tema Mascot War del disco del 2007, Necronomantic Maelstrom, y luego vamos a escuchar al thrash metal de los italianos de Eerieful, de su hasta ahora único disco de estudio lanzado al mercado en julio de este 2024 bajo el título de Angels of Doom. Vamos a programar la canción And Good Will Take Its Wounds. Stop the pun, and medicine was great. Too sorry to see what's coming. It wasn't his list.

Seguimos adelante con el penúltimo bloque del programa de hoy. Eso sí, antes de ir con la música, nuestra característica del programa, les recordamos que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, en la región de Los Ríos, donde, como mencioné, estamos en formato de podcast. Este formato, ojo, tú puedes escucharlo el mismo día, el sábado, cuando sale un nuevo programa, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieres. Así que un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Nosotros ahora vamos a escuchar primero a una agrupación formada en el año 1984 en Buenos Aires, Argentina, Duna, quienes, como la mayoría de las bandas antiguas, tienen dos periodos, desde 1984 a 1990, el primero, y luego vuelven a estar activos desde el año 2014 a la fecha. Sin embargo, a diferencia de otras agrupaciones, vuelven al ruedo con la formación original, es decir, con Alejandro Villa Villanueva en guitarra y voz, Luciano Del Ben en bajo y voz, Raúl Albeldín en guitarra y coros y Marcos Marafiotti en batería. Esta agrupación de sonido cercano al post-punk y new wave cuenta con tres discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Final Marruecos, del disco Duna de 1987. Y luego vamos con una banda histórica formada en 1968 en Londres, Inglaterra, UFO, agrupación de hard rock y heavy metal que, a pesar de haber tenido algunas separaciones, se mantiene activa hasta los días de hoy. De esta banda vamos a escuchar un tema de su sexto trabajo de estudio, Light Out, publicado un 7 de mayo de 1977 con la siguiente agrupación: Phil Mock en voz, Michael Schenker en guitarra líder, Paul Raymond en guitarra rítmica y teclados, Pete Way en bajo y Andy Parker en batería. De este disco programamos uno de sus temas más exitosos, Alone a Gay Or, un cover de la banda Love. Entonces cerramos este penúltimo bloque de Paraíso Infernal escuchando primero rock latino, cercano al post-punk y al new wave. Me refiero a Duna y su tema Final Marruecos de su disco Duna de 1987. Y luego escuchamos una banda clásica del hard rock y heavy metal, UFO, de su sexto trabajo de estudio, Light Out, programamos el tema Alone and Gay Or, un cover de la banda Love. We'll be right back. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes, dos cosas importantes. Primero, les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue en la 107.7 del dial, o también pueden escucharlo en su señal online despiertafm.cl, donde además pueden disfrutar de toda su programación, que está muy buena por lo demás, y también pueden disfrutar de todo el rock el domingo a las 21 horas a través de Paraíso Infernal. Un gran abrazo a todos quienes rockean a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl a través de Paraíso Infernal. Y por último, también les queremos recordar que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente, para avisos, consultas, para programar temas, para programar especiales, para lo que le podamos ayudar y en lo que ustedes quieran. El correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos despedimos del programa de hoy programando primero una banda clásica histórica fundada en 1968 en la localidad de Headford, Reino Unido, Deep Purple, considerada como una de las pioneras del hard rock, una agrupación histórica en el rock. La banda cuenta en la actualidad con 23 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a programar un tema de su primer trabajo, Shape of Deep Purple, grabado por Rod Evans en voz, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en órgano y coros, Nick Simper en bajo y coros y Ian Pace en batería. De esta obra vamos a escuchar un temazo, Hush. Y cerramos con otro estilo, el doom metal de los griegos de Distorted Reflection, agrupación formada en el año 2022 en la ciudad de Atenas, integrada actualmente por Vangelis en bajo, sintetizadores y voz, Stelios Pavlou en batería y Kostas Salomidis en guitarra y voz. Ellos, este 9 de febrero de este año 2024, lanzaron al mercado su primer disco de estudio titulado Doom Rules Eternal y programamos de este disco el tema Rain on Fire. Bien, nos vamos, gente, pero como siempre nos vamos disfrutando del buen rock. Vamos a escuchar primero a una banda clásica, Deep Purple, y su tema Hush, de su primer disco de estudio, Shades of Deep Purple, de 1968. Y luego nos vamos con algo más nuevo, con los griegos de Distorted Reflection, de su primer disco de estudio lanzado al mercado este año, 2024, Doom Rules Eternally. Vamos a escuchar la canción Ring on Fire, con la que nos vamos a despedir, nos vamos a ir y cerrar este programa de hoy. Muchas gracias a todos quienes estuvieron junto a nosotros para disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal. Y como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de nuestro programa. Adiós. Nah.